Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Salsonea tu mañana. Soy Michelle Reynoso, quien les saluda. Y esta madrugada les tengo tres invitados especiales que me van a acompañar, ya que como siempre mi compañero se atrasa, ¿no? Y me deja salir. Preséntense, amigos, por favor. ¿Qué tal, amigos? Soy Renzo Reyes, ya me conocen. ¿Qué tal si nos escuchan? Porque el programa de hoy viene recargado y con un tema que a todos nos interesa. Buenísimo. Sí, chicos, soy Estefanía Morales y acompañándole aquí a nuestra querida amiga de Salsonea tu mañana. Y sí, el tema de hoy se viene bien bueno. Si así viene de bueno, yo creo que mejor me voy a cambiar a un programa de Salsonea tu mañana, porque ya estoy más buscado que piojo en calvo yo. Entonces, muchachos, ¿qué más puedo decir? Gracias, Micho, por la invitación. Yo estaré aquí para aportarte con mis buenos consejos. Mi experiencia de vida estará aquí. Disculpe, una pregunta. ¿Usted no lee el tarot, las cartitas? No. Yo soy fuera de esas cuestiones astrales y místicas del mundo. Yo soy más un chico pasional. Un chico... Un largo recorrido en el amor, se podría decir. No, yo no soy tan tirado como piedra en bullas, pero sí puedo decir que sé algunas cosas. ¿Nos así podrías que... decir qué tema vamos a hablar hoy? Mejor, pero yo creo que con tu dulce voz puedes decirnos qué es lo que vamos a hablar hoy. Ya, pero dejemos que se presente primero el compañero nuevo. Claro, mi nombre es Carlos Bolaños, ya lo dije. Gusto. Soy igual presentador en Ritmo Vida los días domingos. Y pueden estar completamente gustosos de escuchar toda la programación de Radio Casa de la Cultura 940M. Listo, chicos, bueno, gracias por presentarse. El tema del que vamos a hablar hoy, bueno, es una pregunta más bien que les hago a todos ustedes, ¿no? ¿Ustedes creen que se ama una sola vez en la vida? A mi parecer yo creo que sí, porque ya después de la primera solo buscamos el reemplazo, yo creo. O sea, ¿tú crees que es un clavo saca otro clavo? ¿Qué ves? No, es que la ferretería entera debe pasar por la ferretería. Desde tuerca hasta remache debe. Por supuesto. Bueno, yo creo que discrepo en ese sentido. Yo creo que no se puede amar una sola vez en la vida. Todos tenemos personas diferentes. Creo que uno ama de formas diferentes, vale la redundancia, porque uno puede amar su trabajo. Uno puede amar su vida, y la vida lo que engloba es amar a las personas como familiares, tenga que ver una mascota, incluso su pareja sentimental, sea hombre o mujer, mascota. Los gustos que tenga. Entonces, yo creo que se ama de formas diferentes y se ama muchas veces en la vida. Ya, pero yo les tengo una pregunta, si ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Ustedes creen que, bueno, ya tuvieron una relación, terminaron? Ya. Y después, o sea, es como que ustedes buscan, o sea, no se han dado cuenta que la misma persona que encuentran es... Parecida buscan, a la anterior. Ajá. Exacto, yo me refería a eso. Esa pregunta te la respondemos después de escuchar la primera canción, ¿ya? Porque no. Con eso nos va a ir llenando esas dudas. Claro. Veamos qué repertorio musical nos tienes para nosotros. Amores como el nuestro de Jerry Rivera. Uy, como el nuestro. Muy buena, chicos. Escuchemos, ¿no? Sobre. Y lo que en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Desapareciendo, amar es lo como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Es como el nuestro, gran canción. Creo que, si más temo equivocarme, es por los años de 1993 donde nace esta canción, producida por este gran cantante Jesse Rivera. Jerry. Uy, es que estoy tartoso, perdón. Es que este tema me pone la piel de gallina. Nerviosito está. Porque a todos me ponen así, será, ¿no? Es que, ay, yo soy un apasional, así. A mí me dicen el Walter Mercado de la Facultad de Comunicación Social. Porque si me lo sé todo, y si no me lo sé, me lo invento. Debe ser. Entonces, a ver, bueno, esa canción creo que abre más el debate. Claro, a decir que hay muy buenos temas musicales que podríamos decir. Y respondiendo a la pregunta de la compañera, porque, claro, mi idea era enfrascada lo mismo. Porque cuando tú estás con alguien, terminan su relación. Lastimosamente se busca una persona similar. Yo creo que eso no... O sea, sentir lo mismo. No, no, no, no es que se podría ser así porque no sé, es por ejemplo, o sea, si tú terminas con tu pareja, no es porque las cosas hayan estado bien, obviamente, sino porque están mal. Entonces, ¿de qué te sirve buscar a alguien que sea casi igual? Igual, ajá. ¿Por qué? O sea, vas a... No, no, pero no me refiero a eso, sino que, o sea, yo me he dado cuenta. Y digo, o sea, es como que buscas, no a alguien igual, pero al final te das cuenta que, o sea... Ponte, a mí me gustan los chicos que son chistosos, como el Carlos. Sí, algo así. Algo así. Que sean altos, que sean morenitos. Entonces, como que hay algunas características que son iguales. No digo que busque lo mismo. Exactamente. Ajá, exactamente lo mismo. No, pero yo creo que todas esas cosas se pueden terminar porque son un anhelo, ¿no? Son un anhelo que tenemos las personas. Pero antes que un anhelo, hay que tener una cita con esas personas. Y es así que vienen estos dos temas musicales muy buenos, que son La Cita de Gali Galeano y Anhelo de Adolescentes Orquesta. Así que escuchémoslo. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Imagínate, yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te escribe un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Date ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la y el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Mi corazón llora de pena por dentro, pero te y me marcho para siempre. siempre, para siempre. Chicos, recordándoles que no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage como Salsonea Tu Mañana, dele like y comparta la buena onda, la buena vibra. Bueno, amigos, y no sé, me salió una duda. ¿Cuánto hay de cierto en lo que dicen que nos enamoramos una vez, conocemos una vez a nuestra alma gemela y el amor de nuestra vida igual? Uy, y que ojo, claro, no, que a veces puede no ser estamos, la misma persona. No, pero ese es el lío, que no estamos con esas personas, porque son tres diferentes. Claro, o sea, mi querido, quieres enamorarte tres veces en la vida. Pero yo creo, hay un... vamos a ponernos un poquito filósofos, un poquito teóricos, muchachos. Según la mitología griega, dice que a los seres humanos nos crearon con dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Algunos con cinco, ¿no? Pero... pero al darse cuenta los dioses del Olimpo que éramos tan poderosos, nos dividieron. Y por eso es que los seres humanos tenemos una cabeza, dos brazos y dos piernas. Y siempre tratamos de buscar a nuestra alma gemela para ser lo poderosos que éramos. Pero yo creo que esas pequeñas cosas que tenemos cada uno de nosotros nos hace diferentes e importantes. Y nos hacen únicos a la vez. Por eso recalco que el amor no se enamora una sola vez en la vida, sino que se ama varias veces por las pequeñas cosas que tiene ello. Y eso nos relata nuestro cantante Willy González con la canción Pequeñas Cosas. Escuchemos. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo. Sacarte de mi mente.

actualidad, ¿no? Ahora los jóvenes de ahora es como que se han enfocado demasiado en el tema de encontrar a una mujer virgen para poder estar con ella. ¿Tú qué piensas acerca de ese chuta tema? Es que ya es demasiado amplio ese tema porque te metes en religión, ¿cacha? Y meterse ahí es muy delicado. Creo que aquí no estamos para dar prejuicios, ¿cacha? Claro, sobre todo. Yo creo que cada uno encuentra la virginidad en diferentes formas. Sí. Desde mi punto de vista, la virginidad no es un sentido corporal, sino la virginidad tiene que ver con algo, tiene un sentido espiritual, tiene un sentido del alma, del cuerpo, ¿no? No en el alma religiosa, sino cómo es la virginidad dentro de ella. Porque a veces puedes tener muchas relaciones sexuales, pero al fin y al cabo, tú te entregas completamente a una persona. Pudiste haber tenido muchas, pero de cierta manera y completamente te entregas solo a una. Entonces eso creo que lo hace un momento especial. Pero las otras ocasiones creo que no le metes sentimiento. Uh-huh. Y creo que a la vez es nuestro sueño encontrar esa alma gemela. Y hay temas como ellos que nos podemos plantear hoy. Claro, como tú mismo lo dijiste, nuestro sueño de Grupo Niche. Dueño del amor, una mirada mató y sucedió. Ausente las palabras, mi cuerpo vibró cuando tu mano tomé. Así vendrá en aras de desear, que el viento trae. respiró, que mi amor te enseñó. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá a vivir nuestro sueño? Ahorita nos quedamos sin nuestro compañero Carlitos porque dijo que se iba al baño, no sé no qué le pasa. Una chuleta, sesión tres tiempos. Su reemplazo, nos dejó su reemplazo, el cejas, le dicen, ¿no? Habla, oye. Tranquilo, el micrófono no muere. Hola, soy el cejas y bueno, yo he venido desde la madre patria para escuchar este programa tan buenazo que se llama Salsonea tu mañana. Y bueno, a mí como que la salsa no me pega mucho, pero... le podés hacer una buena menestrilla y unas canciones muy buenas y interpretarlas muy, muy bueno, porque a vos, Michelle, decime, o sea, ¿qué canción te gusta? A mí me gustaría que, a pesar del tiempo, la madre patria sigue siendo la madre patria y si no me pones esa cancioncita, castañazo. Así que decime, ¿con qué canción venimos ahorita? Bueno, vamos a complacer a Cejas, ¿no? Vamos con la canción A pesar del tiempo de Miki Travera. Tan embustera, si yo te di mi beso, mi amor.

Y chicos, gracias por acompañarme esta noche aquí. Y a los chicos de Salsonea que nos están escuchando, me despido, soy Michelle Reynoso y hasta una próxima ocasión. Amigos, ha sido un gusto estar aquí de invitados, saber de esa forma de cómo se ama, qué bestia, ¿no? ¿Cuántas veces se ama en la vida? Claro, qué bestia. Yo eso sí, no lo sabía para nada. Fue un gusto, soy Renzo Reyes y nos vemos en una próxima oportunidad. Igualmente, chicos, un gustazo haber compartido con ustedes y con nuestro nuevo compañero El Cejas, que nos llegó de sorpresa aquí. Soy Estefanía Morales y les deseo que tengan una excelente semana. Y bueno, yo, primera vez que estoy aquí en Ecuador y reemplazando a Carlos Bolaños, puedo decir que, bueno, que este es un tema muy bueno, pero que es especulación. Así que, bueno, les deseo a todos que me sigan en mi canal de YouTube, soy El Cejas, y que pasen muy bien. Pero antes quiero que me complazcas con la última canción, que es Gracias, Gracias de Amor. Bueno. Hostia. Te complacemos con la última canción. Gracias, amor. Bueno, ahora escuchemos Gracias, amor, de la orquesta Mantecaña. Gracias. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias, corazón, por lo que fuiste una vez, por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad. Me supiste comprender y me llenaste de amor. Por eso siempre te querré. Que lo nuestro acabó. Pido a Dios que no sufras un tormento y que reine siempre en ti la felicidad. Gracias, amor, por los bellos momentos. Quiera Dios que se cumplan tus sueños. Y aunque sé que lo nuestro es pasado, nunca voy a olvidar. Porque fui tan feliz. Gracias, amor. Y aunque se pase el tiempo, vivirá para siempre el recuerdo. Gracias, amor, por tu inmenso cariño. Todo aquello tan lindo nunca voy a olvidar. Alguien que te sepa querer, que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón, y tendrás en mí siempre un buen amigo, y por siempre puedes tú contar conmigo. Gracias, amor, por los bellos momentos. Quiera Dios que se cumplan tus sueños. Que sé que lo nuestro es pasado, nunca voy a olvidarte, porque fui tan feliz. Gracias, amor, y aunque se pase el tiempo, vivirás para siempre el recuerdo. Gracias, amor, por tu inmenso cariño, todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar. como lo fui contigo. Regresa mañana.